para el mundo. Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La mega mezcla con Alex Sensation. Variedad. Alex Sensation. I'm reloaded. Chambea. Hola. WMG Guayama, San Juan, WGM San Germán, Mayagüez, WXTJ Florida, WSKQ New York, WSUN Holiday, WBYO Midland, WMFM Key West. I gotta remember all those, man. Right at the top of my head. A la milla, mano, a la milla. Mucha gente me dice, Ale, ¿por qué tú hablas tan rápido? I don't know. That's how Papa Dios made me, man. That's how God made me. Tongue twister. Alright. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres el live de mañana? Te voy a dar tres opciones. Ya hice barbecue live last week, right? So we did the barbecue live. Memorial Day week. Mañana, para live, les puedo dar tres opciones. We can do the Fast and the Furious live again. Rápido y furioso. The movie's out, finally. So, ya que la película está afuera, we can do the Fast and the Furious live, right? Live from the garage. Con, ¿cómo se llama el actor? Yeah, but what's his? Toretto live, Toretto. The second one can be Sensation Lounge. Tú sabes, ahí en el lounge, con los instrumentos y la wife y todo el mundo ahí, tú sabes, metido en Sensation Lounge. Y la tercera, en vivo desde la piscina. Yo mezclando en vivo así dentro de la piscina. Lo que pasa es que me da miedo hacer un live desde la piscina. O sea, yo adentro de la piscina y los platos allá afuera. Number one, porque tú sabes, electricidad con agua no mezcla, ¿me entiendes? De pronto en ese live quedo ahí pegado como un chicharrón. Ahí. Queda ahí pegado. Mira qué bonito quedó, Ale, ahí quemadito. Mira qué bonito ahí. I don't know. That third one can be a... Puede ser un hazard, you know? I don't know, man. So ahí tiene las tres opciones. Dímelo, Carlito Blue. Prepárame las líneas telefónicas. Vamos a hablar con el pueblo. Que siga la música. 1-800-315-9790 y a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Si te quieres divertir con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Conmigo! Se levantan de rodillas los amigos caprichosos, te llevan para las villas o a la montaña del loco. a gozar este verano, papi, prepárate. Un verano en Nueva York. Estaba para todos los presos. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y a través de mi página de IG, Alex Sensation. Se quemó el cofitillo, se quemó la malla, la vaquilla y la quincalla. Y vasos blancos en colores. También tengo coladores a 4 y 5 chavitos. Y hoy me quedo en Puerto Rico, vendiendo vasos en colores. Yo me voy pa' Puerto Rico. Sensation. La hilita del corazón, Ramón. La hilita de mis amores. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Allá en el mercado me encontré a Maya con su toalla y un vaso, mira, le implore. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Confitillo, se quemó el confitillo. La Maya, la bajita y la quincalla, pero mi vaso no falla. Yo me voy pa' Puerto Rico vendiendo vaso en colores. Sabor, sabor boricua. Marvelous, arpegio de piano. Dile, Marvin. Don Jorge Milé. Ale, toca la bocina. Puerto Rico, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Alex Sensation. We'll be right back. hermano. Vamos. clase de party, mano, qué clase de party. Como se goza con la ropa puesta aquí. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hello. Hello. Deja el show, ¿cómo te llamas? Hola, hola, hablas con Ilia. Bienvenida, mami, ¿de dónde me llamas? Ya voy. Welcome, baby. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde? ¡Para allá voy! ¡Para allá voy! ¿Para dónde me invites? ¡Para allá voy! ¡Happy Friday! ¡Happy Alex, Friday, baby! ¿Cómo estás, baby? Muy bien, gracias, papá Dios. ¿Y tú cómo estás, mami? ¡Qué bueno! Estoy bien, gracias a Dios también. Amén. Uh-huh. Gracias por la sintonía. ¿De dónde me llamas, mamacista? Mi amor, te llamo de Orlando. ¡Una bulla para Orlando! ¡Orlando! Toca esa bocina, Alex. Toca, hablas, mira, con la bus driver más bella de Orlando. Toma, mami, mira, para ti. Toma, mami, doble. ¡Eso es! Toma. Mami, ¿cómo tú tienes la bocina? ¿Grande o pequeña? Grandota. Me encanta. Porque guío una guagua escolar. Me encanta, mami. Entre más grande, mejor. Me encanta esa vaina. Gracias por la sintonía. Me gusta esa vaina. Qué tremendo. Shout out to all the school bus drivers, baby. Gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar? Mira, quiero saludar a toda mi familia y a mis compañeros precisamente del Orange County Public School, yes. Especialmente Hanging Moss Compound, que siempre están en sintonía. Beautiful, okay, baby. Qué con linda. El más pegado. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía, por el cariño en Orlando. Se me cuida mucho por ahí en las carreteras y Dios me la bendiga. Todos los bus drivers. All the bus drivers. Los que manejan guagua escolares. La tú sabes, the public transportation. Siempre me escuchan ahí en el bus también. Gracias. Hubiese tocado la salsa de Celia, la guagua, mano. Hubiera caído bien ahí. Para la próxima. Una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Hello. Hola, Alex. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Natalia. ¿Cómo estás? Muy bien, Nati. Happy Friday, Nati Nat. ¿De dónde me llamas, Nati? De Homestead. Homestead en la casa, una bulla para Homestead. Por donde queda la vaina de Raceway, ¿verdad? Sí, por ahí mismo, aquí llegando a la casa, saliendo del trabajo ahora mismo. Pues gracias por estar conmigo, baby, preparándote para el fin de semana. ¿Quién quiere saludar, Nati? A mi novio, Jan, a mi hermano Esteban y a mi papi Henry, que te están escuchando todos los días, te escuchamos. Muchas gracias. Mi papi es feliz escuchándote. Thank you, baby. Debe estar ahí escuchándome, que le estoy mandando saludos. Aprecio eso, mami, muchas gracias por eso. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sí, thank you. Vale, te escuchamos. Te lo voy a decir, gracias. Mira, te lo voy a decir en diferentes idiomas. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Grazie mille. Chikran. En muchos idiomas te lo estoy diciendo. En, ¿verdad?, muchos idiomas, sí, gracias. Yo soy bilingual. ¿Qué se dice? Bilingual, esa es la palabra, bilingual. Bilingual, yo soy bilingual. Ah, bilingüe, hombre, bilingüe. Mala mía, sorry, que a veces se me my Spanish. De todo tú eres. Se me cruza a veces el Spanglish, tú sabes, bilingual, no, bilingual. Okay, Nati, quédate, Lidia, para cualquier información. Bilingüe, Ale, bilingüe. Mala mía. Uno inventa palabras con Spanglish. La palabra es Spanglish del día. ¿Cuál es la palabra Spanglish del día? Bilingual. No. Hay otra. Lo que vamos a comer ahora, lo que vamos a hacer. Vamos a lonchar. La palabra Spanglish del día. Voy a lonchar ahora mismo. All right, ya regreso. Preparándote la próxima megamezcla. Mi gente de Puerto Rico, Nueva York, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos. Y toda la gente que me escucha en la aplicación, la música. Mete mano, mi hermanito, en el sitio en Puerto Rico. DJ Luismi en Tampa, Boriboy en Orlando, Tiny T en Nueva York.